y Poemas Radio. Les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Saldaña. El alternativo a la producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. ¿Sabes una cosa? Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. Señor Saldaña, muy buenos días, ¿cómo está? ¿Qué pasa, Mona Lisa? Mucho gusto, buenos días, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué novedades? ¿Hoy va a ser buen día? Un poco, porque al rato se ve que va a llover, como dicen en mi tierra, se ve que va a llover. Ay, acá, ¿qué hay de bueno? Acá quisiéramos lluvia, puro sol, señor Saldaña. Sí, hombre, qué barbaridad. Y bueno, los, ni hablar. ¿Qué los pasó? Limones perdiendo frutos, los naranjos, muy seco todo, pero bueno, aquí estamos. El día de hoy, pues, tenemos la... ya fue noticia el día de ayer que la colaboración que tenía John Ackerman. Me comentan, me reportan que no me oigo en el máster de televisión de Radio La Nueva República, señor Saldaña. Ah, qué barbaridad. ¿Qué debo hacer? ¿Alguna oración especial? Sin embargo, en La Nueva República, el termómetro que sube y baje, su voz se oye. A ver, habla. A ver, aló, aló. Lo que pasa es que puede ser el cable que va al iPad y al... Ah, eso sí, está difícil. A ver si el cable funciona o no funciona. Le llamamos a Sanchucho. Estamos haciendo todos los arreglos necesarios sin escatimar esfuerzos. Cámaras y micrófonos sin escatimar esfuerzos, como decían antes en la tele. Y debes oírte y muy bien. Muchas gracias, señor Saldaña. Bueno, pues le comentaba que la novedad fue, después de lo que escuchamos de la demanda o la queja interpuesta ante el IFE por Carmen Aristegui, pues John Ackerman señaló que había sido censurada su participación de solo 5 minutos semanalmente los lunes, nada más en el programa de en la segunda emisión de MDS Noticias. Y bueno, lo que le dijeron es que no habían podido disponer de tiempo, ¿no? No, es que son mentirosos. Son, pero bueno. No, los cuates de ahí son mentirosos. Igual todos los concesionarios. Si te, a mí, por ejemplo, me decían que estaba relleno en MBS todo el tiempo, y no es cierto. Me decían que su noticiero es exclusivamente para jóvenes, tampoco es cierto. Y que su institución es exclusivamente para jóvenes. Obviamente, al ver a mí, bueno, pues humildemente recogí mi maleta, mi zarape, mi sombrero, me di la media vuelta, agarré mi machete y me fui. Porque obviamente, si te dice Fabri, se llama, dice Fabri, no, pues ahora estamos haciendo televisión para jóvenes. Ah, chido. Es mentira, señora Crepa. No, si a usted no lo ponen es porque o le cae mal al dueño o porque lo que dijo puede perjudicarlo en sus negocios. Eso es. Y se acabó y todo es cuestión coyuntural. No hay problema. Yo ya le dije en el Twitter, no tengo el gusto de conocerlo, pero si en algo le podamos servir de cuates, como suele ser a personas educadas, hombre, usted si sale en un micrófono y es censurado como el que habla, o si es corrido sin indemnización como el que habla, bueno, pues venga aquí y diga lo que quiera. Y está bien, ¿me explico? Claro. Pero bueno, no hubo respuesta. Yo nada más lo hago por ser congruente con lo que se dice. ¿Me explico? Sí, claro que sí. Yo también anoche le puse un recado que si deseaba que... ¿A esto, amigo? No, pues, bueno, alguna vez se le ha entrevistado aquí, pero también le hicimos la invitación para transmitir los... uno es Ackerman y otro es Zuckerman, ¿verdad? Sí. Porque hay uno que es Zuckerman, que es ultraderechista, lambiscón. uno de apellido así. Pero yo al doctor Ackerman no tengo el gusto. Lo ubico un poco, pero no lo tengo perfectamente escuchado. Pues sí, ¿y qué? ¿No te dijo nada? No ha contestado, fíjese que no sabemos. no sabemos si ya nos leyó, pero bueno, seguramente ahorita su Twitter está saturadísimo de muestras. Ah, lo que buen hijo, quizá yo qué maldición tengo, cuando a mí me corrieron de ABC Radio, nadie ni quien dijera, ni madre y te pudres, nada. Qué raro. Bueno, no importa, bueno, lo digo como un incidente, porque finalmente, pues, como decían, en mi tierra para todo el mundo sale el sol, ¿no? y siempre hay un ángel que tiende su dulce y delicada mano, como es la Nueva República, ¿eh? ¿Cómo ven? Bueno, siempre hemos estado con usted. Gracias. Bueno, entonces, ¿qué hay? Y entonces hubo una protesta, en realidad, por... junto con la salida del doctor Ackerman, ¿verdad? Ah, sí, por supuesto, porque, bueno, después de que Carmen Aristegui, estaba leyendo ya con calma ayer la demanda que presentó, pues 9 palabritas, ¿no? Y ya se hizo un drama nacional. La cosa, pues, como yo pienso, señor Saldaña, y pues si quisiera conocer su opinión, que es todo contra Andrés Manuel, ¿no? A revolcar, a ensuciar, a enlodar. Están pidiendo que se abran las cuentas de Honestidad Valiente, que así como él pide que se investigue, debe hacer lo propio. Por amor de Dios, pues si desde cuándo las abrió, nunca han estado cerradas. ¿Desde cuándo las mandó a los periódicos? Son varios aspectos, son varias patas del mismo animal. El hecho de que nosotros, por trabajar en esto, lo digo por mí, pero puedo ser utilizado a varias personas, tenemos muy exacerbado el ángulo de nuestra vanidad, tenemos muy desarrollado una especie de ego o de celo profesional, o de ese de cada quien se rasque con sus uñas. Se ven las más grandes muestras de afecto en nuestra vida profesional de televisión o de radio, o se ven las muestras más infames de falta de educación, de mala leche, en el cual está involucrado las empresas, el concesionario, el trabajador, la vedette. No te olvides mucho de este término, la vedette, que nace en cada uno de nosotros. Estaba yo diciendo de broma. Ahora, nosotros nos exponemos, y somos muy pocos aquellos que hemos tenido dificultades con el criterio del patrón. Digo patrón en el sentido colonial de la palabra. Digo patrón en el sentido encomendero de la palabra. No pensar como el patrón y que se dé cuenta el patrón es una verdadera tragedia. Si no puedes hablar bien de mis amigos, cállate, me decía Marentes. Aquí no nos importa que ningún desgraciado quede bien, me decía otro de los grandes hombres de la historia de la radio y la televisión. Es decir, estás pensando, yo hago cultura vendiéndoles jabón Palmolive, yo hago televisión para jodidos, tú no estás bien aquí. Eso es una desgracia, un baldón, una maldición que alguien lleva. Todo eso hiere mucho. Pero luego viene el aplauso, viene la felicitación, vienen los seguidores, vienen los fans, viene el rating famoso. Saldaña, no tiene rating, pero si quieres nosotros lo arreglamos para que tengas un poco de rating. Te cuesta 12,000 pesos. Coño, pues que yo gano 5. Era la época, ¿me entiendes? En que me pagaban en el radio. Ya últimamente no me pagaban. ¿Qué quieres que se haga? Vivimos en un mundo muy así. Ahora, lo que yo puedo apreciar, y que me lo preguntes y te lo digo, si no también te lo dijera, es que somos muy pocos los que no seguimos la pauta, el surco, el canal, el camino trazado por la empresa. Yo felicito cordialmente y elogio y aplaudo aquellos que, no pensando como su patrón, les da trabajo, les da oficio, trabajo, dinero y popularidad. Yo no tengo esa suerte. Mis patrones se han dado cuenta que les soy no solo inútil, sino perjudicial, y ellos, que ven todo en costo-beneficio, pues obviamente me despiden. Obviamente me dicen, ay, estamos haciendo televisión para jóvenes, o hábleme la, ahora lo verá, hábleme, estamos en enero, hábleme por octubre. Oiga, pero es que tiene usted sus estaciones vacías, don Pancho. Bueno, hábleme en septiembre. Tengo que hacer unas cuentas, unos acomodos para ver. Bueno, gratis, no me paguen. Mire, lo vamos a ver, yo le llamo. Y ahí va el güey. Véngase a Toluca, véngase a México, véngase aquí, yo le digo. Y aquí estoy, así ya vino. Ah, qué pena, pues fíjese que no puedo atenderlo porque me voy. Todo eso son golpes terribles a la vanidad. Entonces, todo eso hace que se desarrolle un espíritu muy, muy, muy sensible. Pero en el caso de la señora Aristegui, es muy particular. Si hay una defensora de los derechos, de la legalidad, de la justicia, de lo que debe ser, de un partido que ha sido vilipendiado, agredido con mala leche, al que le echaron un montón, al que le hace la televisión oficial, le ha hecho bullying, le ha hecho bullying, y entre todos los locutores, voy a sacar la colección de denuestos, ventanas de madre y agresiones que se le han hecho a Andrés Manuel López Obrador, sea lo que sea, no lo merece. Y a la cabeza, como aguerridos jinetes van con su lanza en ristre, pues, ¿cómo se llama el señor ese de Milenio? Ciro no sé qué, Beteta, Juan Ruiz Gili, a Lloredes no lo veo porque son puro comercial. Siempre que me toca puro comercial, así es que prácticamente no puedo verlo. Además, sé lo que va a decir, y así todos. Ese bullying monstruoso ante el cual se guarda gran silencio no ha sido seguido por algunos comunicadores de los que sí cuentan. Y la fundamental es esta señorita Ana Lilia Aristegui. Carmen Aristegui. Carmen, perdón. Entonces, si ella dice, me tomaron mi voz por una ideología, es decir, se tomó para defender la causa de la justicia, se tomó para protestar por un acto atrabiliario verdaderamente triste y lamentable, en el cual se lesiona la democracia, es decir, que la voz de Carmen está sirviendo para defender una causa noble, digna y justa. Prácticamente, yo diría, son diferentes maneras de pensar. Yo no respeto en absoluto otra manera de pensar que no sea la mía. Y no tengo por qué. Para ser realista, no me merece ningún respeto. Hay pensamientos que no me merecen ningún respeto. Y hay elogios que me parecen verdaderamente lesionantes. A mí sí, el cuate ese que se llama Álvaro no sé qué, que dice ¡corre, viote! Y que hace cosas en la televisión y crítica de la televisión, si me elogiara mi programa, me sentiría agredido prácticamente, habida cuenta de lo que él aplaude. Entonces, si en el escuadrón de los justicieros, si en la guerrilla de los hombres y de las mujeres que defienden el bien, si defienden lo que se va a hacer, dicen, como dijo Saldaña, coño, gracias. Punto. Porque yo estoy convencido de que la causa de la democracia, la causa de la justicia y la causa de la honradez son valores que debemos perseguir. Y si a mí me jalan para estar en esos valores, no puedo decir que no. Y tengo que agradecer que me incluyan, no digo entre los buenos, pero en lo que yo creo, en lo que yo pienso, en lo que todos los días estoy diciendo. Claro, si me llaman para, si Platanito, por ejemplo, me dice, ¡Ah, cuánto desearíamos que estuviera con nosotros! ¡Qué bueno! ¿Qué posibilidades tiene Saldaña para estar en el programa de Platanito? Puta, pues, digo, pues, toda mi vida la he canalizado, he trabajado toda mi vida para que tenga yo acceso, subida, llegada, entrada a un programa de tales características, de procacidad, por ejemplo, sin que tenga yo una contra de Platanito, ni mucho menos, o sea, bien su vida y se acabó, pero yo me sentiría mal. En cambio, si me dijeran, oye, hay una campaña extraordinaria y el 132 quiere platicar contigo porque oyó que dijiste algo bien y dice que si puede tomar tu frase tal o tu canción Juan Sin Tierra, puta, pues muchas gracias, hombre, claro que sí. Oye, que cuánto vale de regalías, qué regalías ni qué la madre, muchas gracias, muchachos, que como yo creo en ustedes, ustedes me mencionan. Ese es mi punto de vista, no sé si estoy yo equivocado, pero si yo creo en lo que digo, tengo que felicitarme de que alguien también crea en mí. Y si se acabó, por eso hay veces que no se puede seguir la ideología de otro. Que resulta respetable y todas esas arandajas, pues respetable para ustedes. Pues yo no respeto en lo que no creo y punto. Cada quien su pinchurrienta vida, ¿no? Y bueno, su criterio. Fueron 9 palabras, dice, tarjetas Monex, que hay indicios de lavado de dinero. Esas 9 palabras, pues ya... Pero claro que sí. Lo que pasa es que también hay que ver dónde está uno. Yo puedo mencionar lo que tú quieras de los señores de Monex, Soriana, Moris, Chedraui, Walmart y todo, porque no tengo la presión de mi patrón que me diga, ya le mentaste la madre a uno de nuestros patrocinadores. Por eso, libertad de expresión y patrocinio son incompatibles. Apúntale, libertad de expresión con patrocinio es dictadura, es televicracia. Sí, se enojan, eso se arregla, yo lo arreglaría de otra manera. Oye, mano, fíjate que no la friegues tú, Soriano, no. ¿Cómo se llama el del PRD, el Moreno? El Zambrano. Zambrano, ¿sabes? Soriano. Zambrano. Oye, Zambrano, no la CHINGES. Fíjate que me pasas a romper toda la, quién sabe qué. Si sí haces que una de mis frases la tomes porque Soriana y Somex y todos sus colaboradores y compinches y MBS y don Carlos Slim no me van a dar chamba, me van a correr, no me perjudiques, por favor, bola, no seas cuate. Otras cosas que pueda yo decir, sí, pero esa en particular no, porque es mi modus vivendi. No creo que sea el caso. Pero en el caso de que así fuera, eso se arregla así. Y no lo tomo a mal, fíjate, no me acuerdo, yo he estado en alguna vez en alguna de esas circunstancias. Oye, por favor, no le M la M a fulano de tal, porque pues, oye, pero es que no puedo avalar eso. Bueno, entonces ataca o di o hable o desplaza tu criterio hacia otros lugares. Eso tiene que, sé que no es la libertad de expresión en absoluto, pero tampoco el decir, no digas, yo no dije eso, por favor, bórralo o te demando porque lo dijiste. Pues estaba yo cotorreando en el Twitter, por ejemplo, en la utilización de lo que alguien dice o hace. Yo dije, a ver, Andrés Manuel, ahí te van un decálogo de cosas que hay que hacer. Digo, hay que fundar en este país la Secretaría del Control de la Corrupción. Eso fue el año pasado. Y fue muy cotorreado, y que sabe qué, sí hay que hablar de la corrupción, porque si no sabemos qué es la corrupción, si no aceptamos que somos corruptos, si nuestra corrupción no tiene límite, si la ambición terrorífica del mexicano, patológica, enfermiza, esquizofrénica del mexicano y del político mexicano que se exacerba, la política es el abono de la corrupción, obviamente, apúntale. Entonces, si lo único, una de las cosas que más abona a la corrupción es la televisión y la la televisión y desde luego la política. Ese es el caldo de cultivo de la corrupción mexicana. Bueno, entonces todo eso hay que hacerlo. Y lo dije, hay que hacer la secretaria. A los como 6 meses después, Andrés Manuel dice que él va a poner en su, una de sus pretensiones era poner la Secretaría de Combate a la Corrupción. Esencialmente, me robó mi idea, digo yo. Voy a andar de payaso ahí, demandándolo porque me robaste una idea. Por favor. Gracias, Andrés Manuel. En el hipotético caso de que tendría que haber dicho, y voy a poner la Secretaría de Combate a la Corrupción, como dijo Saldaña. Sí. Eso debería haber dicho. Y todos quedábamos muy total, sí, pero eso de que sea motivo de publicidad, de demanda y de sentirme herido y de decir madre, no es mi criterio. Bueno, yo lo que la escucho, ¿verdad? Porque hasta en su blog pusieron, en su página web de Aristegui Noticias, pusieron la grabación de su comentario. Ella lo que defiende es que está haciendo periodismo, no defendiendo una causa política. No, sácate qué periodismo ni qué periodismo. Si en México el periodismo... Una campaña como la que tenemos, evidentemente que no es hacer periodismo. En México en la actualidad, ¿cómo te lo quisiera yo decir? Las campañas políticas en México y lo que hacemos es trabajar en empresas. El señor del IMSS está haciendo periodismo, el señor Fabri está haciendo periodismo, los señores, ¿cómo se llaman? De MBS y Dish y todos están haciendo periodismo. No, están en un negocio. Si para el negocio se tienen que dar noticias, ocultar noticias, crear rating artificial, y si hay alguno de nosotros que defiende lo que es digno de ser defendible, nosotros lo que estamos haciendo es un acto justiciero, no periodismo. El periodismo es un oficio. En mi caso, no, porque en mi caso tengo 20 años de hacer periodismo, porque el periodismo es una actividad humana retribuida por dinero como un trabajo. No es mi caso. Punto. Entonces, en cuanto que hay una sección de México, una parte de México, en primordialísimo lugar la televisión, el gobierno, los partidos, las empresas, los que invierten en la política, el IFE, el TRIFE dije, el señor del tribunal. Luna Ramos, bueno, pero su institución, sí. Personalmente merece todo respeto, sí, su institución, todas estas instituciones, ya dije los partidos políticos, están en la empresa de la consecución del poder. Impensable que pueda haber una democracia con 20 millones de spots. Perdón, me falló algo fundamental, qué güey soy, los encuestadores. Todos traen detrás de sí una empresa. Entonces, si hay alguien de nosotros como la señora Aristegui que defiende al pueblo de ese bullying que entre todos los anteriores les están haciendo, yo creo que es una misión. Que periodismo ni que nada. Yo pienso que es una misión. Yo pienso que cuando se hace algo, se hace porque hay un imperativo categórico interior. A ver, busca el imperativo categórico de Kant, que no me acuerdo exactamente lo que significa porque ya estoy muy nebuloso, pero como que hay un imperio interior, como que hay un bicho, como que hay una fuerza interior que me dice hazlo. Y no puedes dejar de hacerlo. El alacrán es el animal más, en el lado contrario del asunto, es el animal más ejemplarizante de que es su naturaleza. Te tiene que picar porque él nació para picar. Bueno, igual que hay misiones tan extraordinarias en la vida que se tiene que hacer así. ¿Por qué? Porque así nació, porque así es. Yo me acuerdo, y voy a hacerme un elogio a mí mismo, cuando Benedico, que era un actor excepcional, hizo una pieza de teatro sobre los derechos humanos del mundo. Entonces una querida amiga mía le dijo: oiga usted, señor Benedico, tome el teléfono del señor Saldaña. ¿Y para qué? Él estaba en la televisión mercantil, en Telesistema, y yo en el otro canal. Dice: porque esta pieza de teatro es justamente lo que yo ahora yo pensaba, y él lo va a llamar, le va a proponer un programa, lo van a hacer, va a quedar todo muy bien. Y ella ya sabía lo que fatalmente yo tenía que hacer, cosa que evidentemente cuando vi la pieza de teatro digo: señor, ¿cuándo viene a mi programa? Bueno, no puedo porque yo estoy en Telesistema Mexicano. Otra vez digo: pues qué triste, déjeme donde está el texto para sacar pedacitos. Al otro día me habla, fíjese cómo es noble, cómo era noble. Dice: mire usted, yo le dije que no porque se iba a enojar mi patrón o mis patrones de Telesistema. Pero por otra parte, la nobleza de la pieza, los derechos humanos y mi calidad de que creo en lo que estoy haciendo, es que pase lo que me pase, tengo que ir a su programa. Oye, yo no lo quiero perjudicar, en serio, señor Benedico, voy a su programa, me pague, no me pague, como sea. Y fue. E hicimos un programón. Es un poco eso. Para él fue más grande ser vedette de Telesistema que su patrón Emilio lo fuera a correr, porque él creía en lo que estaba haciendo. Ahora, si yo creo en lo que estoy haciendo y alguien en quien le doy credibilidad me repite, me usa, me menciona, además, 9 palabras. No va a llegar a la presidencia Andrés Manuel por esas 9 palabras, coño. Pues claro que no. Por eso, porque yo le estoy diciendo que a lo mejor no vaya a ser que por ella gane, ¿no? Bueno, imagínese. Entonces, hay algo más. Yo no le llamaría eso periodismo. Se quieren escudar así: ay, no, yo soy periodista. No, nosotros presentamos la realidad. Somos como un espejo. Madre, que van a ser como un espejo. Es que da mucho. La vanidad, en primerísimo término. Luego la lana, luego el reconocimiento. Luego el ser alguien en la vida. Luego el que pase si te saludan en la calle. ¿Con qué pagas eso? Por eso nos gusta esto. Y hay que decirlo, coño. El imperativo categórico es un concepto central. Y de la ética, ya lo tengo, sí. Ética es de adentro, de la moral, deontológico, es decir, de la persona, posterior a un mandamiento autónomo, no dependiente de ninguna religión ni ideología, y autosuficiente, capaz de regir el comportamiento humano en todas sus manifestaciones. Kant empleó por primera vez el término en su fundamentación de la metafísica de las costumbres. Pa' la madre. Bueno, aquí el origen del concepto imperativo categórico está en para Kant toda la moral del ser humano debía poder reducirse a un solo mandamiento fundamental, nacido de la razón y no de la autoridad divina. Es decir, tendría que ser un mandamiento autónomo, autosuficiente y capaz de regir el comportamiento humano en todas sus manifestaciones, como honestidad, integridad, más o menos, ¿verdad, señor Saldaña? Sí, es algo muy interior. Hay un imperativo que nos impele hacer lo que hacemos. Quiero suponer que la señora Aristegui hace lo que hace, dice lo que dice, denuncia lo que denuncia, respondiendo a un llamado interior que la impele a hacerlo. Te aseguro que aunque llegara con un paquete, un montonal de billetes así, que decir: a ver, hazme los elogios de la brillantez y la expectativa de que todo irá muy bien con la señora Vázquez Mota, no lo iba a hacer. Y que bueno que no va de cuadri. A ver, de cuadri, vi que es el estandarte fundamental y que con él y con sus colaterales, el sindicalismo en México va a comenzar a deambular por los terrenos de la honradez, honorabilidad y justicia. Tampoco lo iba a hacer, digo, no veo cómo lo iba a demostrar, pero en fin, no lo iba a hacer. A ver, por favor, que se cayó la señal, dicen aquí, o si sí está la señal, ya está, ¿verdad? En Radio AMLO, ¿no? A ver, ¿cómo se dice aquí? Pues yo veo que no me han avisado nadie, ninguna anomalía, señor Saldaña, salvo la que le reporte. Ah, entonces es un milagro que se está realizando en estos momentos. Estamos saliendo por vía angelical. Bueno, vamos a ver si aquí está Livestream o Livestraum, o ¿cómo se llama? Livestream. Livestream. Pues yo veo que ya aquí todo se pudrió, en sentido no político. Cibernético, sino electrónico, no cámara detecté. ¿Qué quiere decir eso? Que no detecta la cámara. Ahí está. Ah, no, pues segurito ya al ratito reportan los de Radio AMLO, pero no me han dicho nada. Bueno, entonces bueno, ahorita lo vamos a arreglar, pero sí. Ahí en la Nueva República seguimos. Sí, seguimos. Está claramente la imagen, señor Saldaña. Bueno, a ver, dime otra cosa. Dime tú que... ¿Qué te iba a decir? Bueno, aquí también yo quería complementar lo que usted decía, porque eso del imperativo categórico denota una obligación absoluta e incondicional de hacer algo que tú consideras correcto en cualquier circunstancia. Por eso es lo que tiene uno que hacer, lo que le dicta un interior, su interior te dicta que tienes que hacer eso, y lo haces, y se acabó, Aquí está el USB, ya ahí dice USB, ahí estamos aquí, ahí otro estamos, record. Ahí. Record, y abajo. No, hombre, ya perdimos un montón, ya teníamos un montón de personas, y ya está. A ver si ahora... Ya está, ¿verdad? Bueno, ya está la cosa esa. Mi querida Mona Lisa, ¿ya estás? Sí. No sé, no nos reportó nadie, fíjese. Yo estoy muy pendiente siempre de eso, por eso luego ando en la luna. Ok, 101 personas. Apenas acaban de avisar. Apenas acaban de avisar. Bueno, me voy a echar una agüita que si hay por ahí. Bueno, también ahorita pues ya se sigue todo el proceso legal en relación con esta impugnación de presidencial. El 3 ya los tribunales dan los últimos acuerdos de senadores y diputados. Y fíjate, antes de que se me vaya, escuché esta mañana nuevamente al señor licenciado Luna Ramos y no me acaba de gustar la imposibilidad que tienen, o la virtud tan extraordinaria que tienen, no me gusta su virtud que tienen, a pasar de puntitas por encima de los temas más más notoriamente importantes de la democracia, pero eludiendo siempre un área. Por ejemplo, le pregunta hoy una locutora de características muy especiales, muy guapa, y le pregunta a Luna Ramos acerca de la finalidad de su instituto, de su asociación o de su tribunal. Él habla y lo dice con cierta, no titubeo, pero en fin, con voz ambigua, no vehemente, no comprometida, quiero decir. Dice que su institución protege, está hecha para proteger y cuidar el voto. Y se van explicaciones de cómo se ha llegado a ese estatus de proteger y cuidar el voto. Es lo fundamental de su labor, proteger y cuidar. Se le brinda protección a aquel que necesita fortificarse, como un padre haría con un niño, lo protege, pobrecito, está bien, lo quiere y lo cuida, pero ¿de qué lo protege y de qué lo cuida? No lo dice y nunca dice voy a cuidar a este voto que se me ha encomendado de los embates de la corrupción, de los embates del soborno, de los embates del cohecho. Voy a procurar que quien vote lo haga, pero no impelido desde el profundo lago asqueroso de la miseria humana. Voy a procurar y a proteger el voto, teniendo entendido y haciendo todos mis esfuerzos por ver si cada uno de los votantes tiene la cultura necesaria para llevar a efecto este ejercicio que la Constitución le garantiza. No es un buen juez aquel que no examina las circunstancias fundamentales del delito y que se constriñe única y exclusivamente a la aplicación hipotética de una ley, valiéndole para puritita, es decir, sin importarle la ética, la esencia fundamental de las circunstancias del acto, del hecho. A mí siempre me ha asombrado que siendo los máximos tribunales nunca entran a los asuntos de fondo, nada más de forma, ¿verdad? Nunca lo dicen. Yo no he oído nunca al señor Luna Ramos, y cada vez que aparece en la televisión, y no son pocas las veces, siempre habla de lo que debe ser, partiendo del juez que fríamente abre su libro y dice: aquí está. Oye, pero es que este señor fríamente votó por el candidato X, pero es que le regalaron una bicicleta y eso lesiona su voluntad. Entonces debemos examinar que él votó constreñido, impelido, presionado por un obsequio. Ahora, tú como tribunal deberías ver quién le hizo ese obsequio, porque ese que le hizo el obsequio le está haciendo un daño moral a ese señor, le está haciendo un daño moral al país, porque está destrozando el extraordinario principio que rige nuestros destinos y que es la vida democrática. Ya. Muy bien dicho, Saldaña. Apúntale. Pero en serio. Sí. Entonces a mí sí me da coraje. Y la locutora o el locutor se quedan sospechosamente como ven. Digo, se quedan callados. No, perdone, señor. Pero y si de casualidad, como es Vox Populi, dice que fue a votar, puesto que lo está declarando él mismo, puesto que está trayendo sus tarjetas, puesto que está en la fotografía de Soriana o de Somex o de lo que sea, Sonex, puesto que Monex, ¿no? Puesto que vino en la bicicleta que le regalaron, jamás. Él mismo está confesando que le... ¿A usted no le importa? Y parecería ser que a él no le importa, al juez no le importa. Es asombroso porque ellos dicen que solo toman en cuenta lo que viene en papeles y eso, y no entran al asunto de fondo. Entonces, ¿qué tribunal, si son los máximos y ya inapelables, van a entrar al fondo del asunto constitucionalmente, ¿no? Aquí es cuando dice... Es un juego de palabras, de... Bueno... Él tiene como finalidad es legalizar el voto ciudadano, pero legalizar es una palabra que significa todo y no significa nada. Él le da aviso a aquello que es un acto que no tiene circunstancias, como si yo vivo con una señorita y voy ante el señor juez y me dice: oye, Ninel promete hablar mucho aquí, o señorita Montijo, usted promete hablar, y legaliza nuestra unión, sin ver que la señorita tiene una pistola obligándome a que yo me case con ella, o al revés. ¿Me explico? Así es. Él legaliza, pero mi pregunta, señor juez, lo que usted está legalizando, cuidando y protegiendo, ¿es legalizable? ¿Es digno de protección? ¿Es digno de cuidarse cuando tiene causales y es efecto de actos delictivos o de corrupción? Usted legaliza, Entonces, la justicia vale para puritita. Si la justicia no ve los alrededores o las circunstancias de la comisión de un hipotético delito, no es justicia. Está lijando, legalizando paparruchas. Paparruchas quiere decir cosas sin importancia, sin importancia relativa, pero como hay delitos, como hay compra de votos, pero él tiene que legalizar. Y entonces parecería ser que algunos de los hombres de la política se llenan el pecho de decir: nosotros legalizamos, nosotros cuidamos. Lo está usted diciendo ante un micrófono, bueno, no él, ¿verdad? Sí. Lo está diciendo X. Lo están diciendo porque hay un micrófono, ¿eh? Bueno, también aquí tenemos un comentario de Borregazo. Dice Borregazo, mandó un comentario, dice que son principios propagandísticos formulados y aplicados por el PRI, el cargar sobre el adversario los propios errores o defectos, negar las malas noticias e inventar otras que las distraigan, exagerar, desfigurar y convertir cualquier motivo en amenaza grave, vulgarizar verdades, porque toda propaganda debe ser popular y dirigida al menos inteligente de los individuos. Cuanto más grande sea la masa a convencer, más pequeño ha de ser el esfuerzo mental a realizar. Aquí cabe muy bien que les cuente una anécdota, y como soy viejo se me permite contar anécdotas. En una ocasión yo ya no estaba en Telesistema Mexicano, y entonces hubo un congreso, una exposición de 10 o 12 gentes acerca de la comunicación. Había mucha gente, había muchos periodistas, habían venido de varias partes del mundo, y los periodistas mexicanos, como yo, acababan de correrme del Telesistema y estaba en el Canal 13, como que sabían que iba yo a decir cosas así, y había mucho periodista. Sí. Y pasó hubo un entreacto antes de que yo llegara, ya me anunciaron y salieron en masa todos los periodistas y se fueron. Prácticamente no se quedó nadie. Estaba un cuate que se llamaba Fernando Schwartz, que luego se volvió, o es, pues ya no sé, no, nunca lo he vuelto a ver, cronista deportivo, pero era el que iba de parte de Telesistema. Total que se fueron todos. Entonces yo, muy espantado, después de que dije lo que tenía que decir, me pregunté, ¿qué pasó? No, hombre, ¿no supiste? Justo antes de que entraras, se mató en la carretera Cuernavaca el obispo Méndez Arceo, que era, pues, un personaje de carácter nacional, y prácticamente de todos los países, porque era un obispo de tendencia izquierdista, muy humanista. Lo recuerdo con mucho cariño. Puto, pero qué barbaridad, bueno, me puse pálido. Pues era mi gran cuate, digo, en ese momento. Él sí que se movía por los imperativos. No, era cierto. Sí, pero no era cierto. Fue una invención del ejecutivo de Telesistema Mexicano para sacar a todos los periodistas. Entonces se fueron todos, y esa es la mecánica. Contra eso se tiene que, alguien que crea en la verdad, en el bien, en la justicia, en la democracia, tiene que luchar en México contra eso. No hay posibilidad. Ahora, yo desde luego no soy nadie para sospechar, ni para juzgar, ni para nada. Pero hace, pues yo por lo menos 4 años, que mis amigos me aseguran que entramos a trabajar primero en 2 meses, luego en 3 meses, luego la semana entrante, y luego la semana entrante, y luego la otra semana, en un canal del Distrito Federal. Es falso. No hay la intención. Punto. Y aquí nos seguimos. ¿Qué sucede? No lo sé. No puedo hablar con fantasías, y en ciertos ángulos digo la neta, como dirían cualquiera, pero no sé qué sucede. ¿Cómo le vamos a hacer? No lo sé. ya es sin importancia que se quejen por la utilización de nuevas palabras o no, me parece verdaderamente fuera de onda y ya. Bueno, otra, fíjate que ayer leí que declaró el señor secretario de Hacienda, que es el licenciado Mid, me parece, ¿verdad? O sea, yo conocí al señor Mid de San Luis Potosí, era un compositor, bueno, sí creo que era compositor o trabajaba en la Sociedad de Autores y Compositores. Ya sé cómo va a ser abuelo del señor Mid. Bueno, Hacienda colabora, es decir, va a colaborar para poner a la disposición de las autoridades todo lo que corresponde a austeridad valiente, ¿cómo se llama? Austeridad valiente. Honestidad valiente. Honestidad valiente, y esas instituciones de la izquierda mexicana, que pues yo creo que en una otra forma lo liderea, lo maneja Zambrano o el PRD o Andrés Manuel. O Andrés Manuel es el de honestidad valiente. Bueno, pues todos los papeles relacionados con la Hacienda los va a poner. Será entregada la documentación con una característica. Lo dijo el señor secretario de Hacienda. La van a entregar ¿en qué? En tiempo y forma. No es lo mismo entregar algo que entregar algo en México en tiempo y forma, ¿eh? No. Puta, me ronca. En tiempo y forma, hijo, es decir, ahí te cae, ¿eh? Sí. Ahí te ves, ¿eh? Pero derechito, en tiempo y forma. No hay pa' dónde te hagas. Y toda la documentación se va a entregar en tiempo y forma. Bueno, Andrés Manuel ya la entregó, no sé. Por eso digo, no importa lo que sea. Es que lo que están porque diciendo... En México lo que sea no tiene importancia. En México tiene importancia lo que se diga y a través del medio en que se diga. No es lo mismo que digas una verdad aquí a que la va a decir el telesistema en los cielos de Joaquín. ¿Me explico, eh? Sí, muy claro. Sí, que voy a demandar a Joaquín. Ahorita te digo por qué. Está bien. No, espérate, pero déjame terminar. Será entregada la documentación en tiempo y forma. Y el locutor se quedó callado. Y esa actividad periodística, esa actividad del reportero, se quedó como calladita, apacible, tranquilo, callado, silente. Es decir, nomás dijo, bueno, creo que ni dijo. ¿Por qué no preguntaste, oh reportero, ya que fuiste a la escuela, como dicen en Manderilla, fue a la escuela de periodismo, qué, quién, cuándo, cómo, dónde, por qué, a qué horas, quién, beneficiario, trinquete, dónde se repartieron el dinero? Todo eso hay que tenerlo presente en un periodista para poder ejercer la hipotética profesión del periodismo en México. No preguntó, bueno, haz de cuenta que soy el secretario, será entregada la documentación en tiempo y forma. Y no preguntó este güey, ¿y la de Soriana? ¿Y la de Sonex? No preguntó. Ah, no, nada más los de López Obrador. Ah, no, pues entonces no es periodista, pues ¿cómo? Pues ¿eh? ¿Y por qué no entregan en tiempo y forma todas las todo lo que se ha dicho de Peña Nieto desde hace meses, caray? Como decía Madaleno, ¡áscale! Fíjese que estaba viendo una nota aquí del proceso donde dice Soriana estalla contra AMLO y el movimiento progresista. La cadena de supermercados responsabilizó al candidato de la coalición progresista Andrés Manuel López Obrador de cualquier eventual ataque que pudieran sufrir sus empleados. Señalamos en forma particular a Andrés Manuel, a Ricardo Monreal y a Jesús Zambrano como responsables de todos los daños físicos y materiales que tanto nuestro personal como nuestras instalaciones pudieran sufrir en la ejecución de las manifestaciones que promueven e incitan, mismas que lamentablemente han intensificado su agresividad y violencia, cita un comunicado de la empresa. Yo la verdad nunca he visto que ninguno de ellos esté hablando que no sea de una protesta pacífica, nunca han asusado a nadie, pero pues nunca han asustado a nadie. Lo que pasa es que aquí falta alguien que ponga los puntos sobre las íes. Sí hay quien haya asustado. En realidad, como uno dice una cosa, dice otra. Si a mí me llaman de todos los nombres, como me llaman a veces en Twitter, viejo, asqueroso, mentiroso, esquizofrénico, hijo de toda tu quién sabe qué, me enojo. Y sí hay alguien que haya utilizado ese lenguaje. Esquizofrénico, loco, imitador de Hidalgo, imitador de no sé qué, juarista, asqueroso, desgraciado. Los tengo apuntados, nomás que los vea yo, caprichudo, ventajoso, interesado, son unos de los que le llamaron recientemente. Sí se ha utilizado ese lenguaje. Lo ha utilizado la televisión y sus locutores. Y si han puesto ustedes a pensar la repercusión que causa entre un derechista, en un del medio, en un revolucionario, en un izquierdista tenue o en un izquierdista terrible, el hecho de que mañana, tarde y noche le estén mentando la madre en la televisión, eso es lo que están haciendo. Así es que sí es cierto que se ha usado el hecho de encabritar, perdón por el término, que era otro, a una parte, a un sector de la vida democrática de México. Le han dicho todo. En esta libretita tengo todos los calificativos que le han dicho. Sí, pero es muy diferente a lo que está diciendo Soriana, porque Soriana culpa a López Obrador de las agresiones de sus Soriana víctimas. Puede decir misa. El método que inculpa y que denuncia Soriana, ay, tiene razón, sí existe, solamente que aplicado de una manera total, absoluta y perversa por los locutores de la televisión. ¿En contra de López Obrador? Obvio. Ah, ya, ya le entendí. Pero a mí no me importa que sea en contra de uno o de otro. Es a todas luces una deformación patológica, enfermiza y perversa de los métodos de la comunicación para lograr un fin. Y eso los ha utilizado los... Ni siquiera culpo a la televisión, culpo a los locutores. No culpo, señalo que los locutores lo han hecho. No, y finalmente la gente también debe comprender que Soriana pues vende, es un comercio, nunca ha negado el uso que esté dando el PRI a las tarjetas que compra. No puede decir misa, puede decir que el culpable soy yo, puede decir que el culpable es otro. El culpable es el hecho de que Soriana, es decir, si me vienen a vender y tengo yo aquí tres puñales para cortar las cosas del jardín, y viene un fascineroso corriendo a comprarlo, yo sé que ese no va a cortar las flores del jardín. ¿Me explico? Sí. Y si se lo vendo, porque para mí mi objetivo es vender, y no se puede. Agente del extranjero, enemigo de México, caprichoso, insidioso, ha creado la desconfianza, hace que México camine para atrás, descalificador, únicamente quiere ganar, caprichudo, ventajoso, interesado, no agrada a la voluntad general del pueblo. Todo eso le dicen todos los días. Eso es método enoja. Y tiene razón. A quien le digan esto, hay que ver si se le finca. Yo no he visto que Andrés Manuel le miente toda la... Vaya, diga agresiones en contra de Soriana. Digo, yo tampoco, para mí me parece una nobilísima institución que se dedica al noble oficio de vender mercancía. Y de pagarle a los proveedores 3 meses después, cosas así, ¿no? Pero sí, no, y desde luego teniendo sindicatos que trabajan para ayudar al pobre trabajador, que se vela por ellos para crearles una cultura, algo así, y haciendo gente, educándolos en la gentileza, en la honorabilidad, ¿cómo le va? Pase usted, ¿qué gusta comprar? Qué bueno que está por acá, nos da mucho gusto saludarlo, encontró todo lo que buscaba. Sí, no, en serio, nunca le he inventado la madre a Soriana. En cambio, de las 5:30 de la mañana casi, en adelante, todas son invectivas, ofensas y mala leche para tratar al izquierdismo. ¿Quién lo ha tratado? ¿Quién? ¿Quién es el que se le debe acusar de atrabilario e hijo? Era una pregunta. Adelante, queridísima Mona Lisa. Ay, pues buen tiempo. No hemos saludado a nuestros cuates. Sí, eso, el tiempo vuela. Y bueno, queremos agradecerles a las personas que dedican su tiempo de manera tan entregada, tan altruista a acompañarnos en la retransmisión del señor Saldaña. Desde la cabina de Radio La Nueva República, un saludo al auditorio de radiolanuevarepublica.org, a notipoemas.com, Radio AMLO TV, alcalorpolitico.com, Radio Poder Ciudadano MX, lagaceta.org, ciudadanos.com, PocaMadreNewsWordPress.com, Open Magazine Info, Morena Ciudadana con la Fatria es Primero Blogspot, ElSantuario.org, ByronBarranco.com, MéxicoAhoraONunca.org, JóvenesConorona.org, La Revoltosa DF Blogspot.com, RadioEnSintonía.com de Guanajuato y CoberturaCiudadana.com de Notimedia Radio en Chiapas con sus 21 estaciones de FM y diariolibertad.org.mx desde México para el mundo. Y más allá de nuestras fronteras, agradecemos también y un saludo a Red Puente Sur TV, en Venezuela a la Radio del Sur con sus 8 estaciones, el 92.5 FM en Táchira, en Uruguay, el 105.3 FM en Montevideo, Radio Amanecer en el 92.7 FM en Artigas y su red de 7 radios. En Colonia, Uruguay, Radio Es FM en Nueva Helvecia. En Ecuador, Radio Super K, El Carrusel, La Prensa y El Telégrafo. Saludos hasta Honduras, a Tegucigalpa, al 1015 AM Radio Hualcho, Radio Daniel Viglietti, Corresponsales del Pueblo.org, España, hasta España, a Radio Contrafarsa en el 87.6 Fiesta FM en Palma de Mallorca. Contrafarsa, blogspot.mx. Ay, pues quiero aprovechar para dar un mensaje del doctor Lara Peinado. El próximo jueves, o sea, el jueves 2, mañana va a dar una conferencia IFE, medios y otras cochinadas en el Club de Periodistas a las 7 de la noche, entrada libre. Está bien. ¿Y otras cochinadas le llama? IFE, medios y otras cochinadas. Va directo, ¿verdad? Así es. Pues, señor Saldaña, el tiempo ha transcurrido. Le mandamos un muy cordial saludo y nos estamos escuchando. Gracias, mañana. Mona Lisa. Hasta mañana. Mucho gusto. Hasta mañana. Mucho gusto. Que estén todos muy bien. Gracias. El Alternativo es producción conjunta de los medios por Internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. No es una cosa.